Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la tarde con 7 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, parece que es Venus. No, lo que pasa es que le cambiaste ahí como que la cadencia un poco. Ah, sí, porque no está loco. ¿Por qué? Yo creo, no sé. No sabes. Buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. ¿Qué tal el clima? Loquito. Ah, está bien loco. Están tronando las huesos. Sí, sí, sí. Toda tronada. Me troné las manos. Tronada. Pero bueno, trona. ¿Qué pasa? Escucha eso. Sí. Como loca, ¿sí, no? Pues sí. Entonces, ¿de qué es el tema el día de hoy, Venus? Hoy vamos a hablar sobre los engaños virtuales. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. ¿Te han engañado? Virtualmente. Las mujeres nacieron para engañar, ¿no? Ay, sí, los hombres también. Bueno, las que vienen de Venus, pues. Y los marcianos también. No, los marcianos no me engañan. ¿No? ¿Y quién dice? Son puros hombres, pues de aquí me engañan. No, sí, para que le ganen al Empire, ¿no? Está difícil. Bueno, pues, pero mira, lo curioso es que muchas situaciones de infidelidad se dan porque sabes que tu pareja te está poniendo el cuerno con alguien, ¿no? Físicamente hablando. A ver, ¿cómo? A ver, como que le volteaste el enfoque. No, es que voy a eso. Muchas de las infidelidades suceden porque el otro está engañando con alguien físicamente a su pareja. Sí, pero lo que voy es de que ya no hace falta salir de la casa pues para hacerle infiel a la pareja. Ah, no, sí. Entonces, cuando uno... Sabemos de relaciones virtuales, sí. Sí sabemos. Sí. Y sabemos que hay gente que no considera infidelidad cuando está chateando con una persona que le gusta porque no la conoce en persona, pero pues ahí se ponen pláticas medio subiditas de tono, ¿no? Y hay gente... Pienso que es así como hacerse el guaje, ¿no? O sea, pensar que una cosa no significa algo porque tú no lo piensas así, pues no lo hace real, o sea, para otra gente. Sí, pero sí hay personas. Yo recuerdo, o sea, me suena a George cuando dice, recuerda Jerry, no es mentira si tú crees que no es, ¿no? Sí. Oye, ¿qué está pasando? Están volando bolsas. Están volando. haciendo de todos. Está como American Beauty. En American Beauty hacen una toda una escena de una bolsa volando. Ajá. Hacia arriba y hacia abajo. Está haciendo bastante viento hoy, 14 de julio, jueves 2022. Con lluvia. Estaba diciendo a mi jefe, estaba diciendo que un, o sea, el año pasado este día uh-huh. era 7-14-21. 7-14-21, el doble. Hoy fue este el año. Hoy es 7-14-22. ¿Y el año pasado te acordaste de esto? Creo. Porque le dije, hoy es un día feliz. Le dije a mi jefe. Ajá, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué? Pues porque 7, 14, 22. Dije, ching. No queda. Bueno, vamos a regresarnos al año pasado, le dices. Sí, sí. Un numerito que. Pues digo, es así como que todo en periodo de que. O sea, todo. El año pasado. Bueno, todo nos conviene, ¿no? Un año menos. Esta lobita anda como muy hambrienta también. Sí, como que anda buscando. Algo con que sentirse apapachada. Así es. Y bueno, pues, ¿qué hay detrás de este hecho, ¿no? De esta infidelidad digital. Con la llegada de la tecnología, tú que sabes tanto de tecnología, Marte, y su progresiva instalación en el ADN cotidiano, pues ha aparecido un nuevo tipo de traición afectiva. Hablando de tecnología y hablando de este tema en particular, déjame decirte, ¿qué? Hay una tecnología que sí es claramente superior. Ajá. Y te sacaría así como que, o sea, para usarlo para este tipo de cosas. Ajá. Pues es casi casi como estar con la persona en el cuarto. Y no estoy hablando de la tecnología esa que inventan de que se mueve algo conectado a la computadora mientras tú... Que causa estímulos, no sí, de esas. No, estoy hablando de estímulo sexual. Ajá. Estoy hablando de estímulo visual, pero parece que la persona está contigo. Tú estás viendo un vidrio, ¿sí? Uh-huh. Ese vidrio obviamente es algún tipo de fibra óptica o te está enseñando algún tipo de... Como un espejo. Sí, es como un espejo. Pero se ve a través de él como si fuera un vidrio. Uh-huh. Y del otro lado ves a la persona. Uh-huh. Completamente en tercera dimensión. Wow. Entonces realmente cuando estás hablando con esa persona casi sientes que estás en el cuarto con esa persona. Aparte te hacen el background. O sea, lo hacen para que se vea igual en las dos partes. Entonces hasta en ese efecto te hace sentir que estás con la persona. Y entonces, ¿esto es nuevo? Es nueva, es tecnología de Google para variar. ¿Para juegos o para conferencias? Para conferencias virtuales, básicamente para poder trabajar con otra gente. Ya sabemos cuál es el propósito, es conseguir más información todo el tiempo. Pero obviamente sí puedes tener tus conexiones virtuales de esta forma, pues van a tener la tu información. Ok, vamos a una pequeña pausa, yo creo, y ya volvemos. Bueno, fue pequeñísima la pausa, es que nuestra lobita aquí estaba estornudando hacia adentro y necesita ayuda, ¿no? Creo que todavía no termina. Creo que todavía no. Bueno. Entonces estamos hablando de la infidelidad digital o engaños virtuales, ¿no? Que es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. No estamos hablando de otra cosa. Exacto. Pero bueno, estamos diciendo que hay muchas posibilidades y muchas formas de engañar a alguien sin salir de la casa. Uh-huh. Básicamente, pues hemos visto en las películas estas de ciencia avanzada que ya hay robots bien estimulantes, pongámoslo así, ¿no? Si lo quieres conectar a la computadora, el robot actúa como si fuera otra persona conectada del otro lado. ¿Sí has oído de estos robots? No. Estos robots pues tienen acceso sexual para la persona que lo esté usando. y la otra persona del otro lado siente ese estímulo en su parte sexual también. Entonces no, se conectan pues básicamente robots opuestos y hacia la larga se están manipulando. Un robot contra otro robot. Sexo virtual, esto es a lo que ha llegado la sociedad. Alguien dijo, oye, tenemos un chingo de tecnología muy chingona, ¿por qué no hacemos robots? No, y ahora más falta que después también tengan hijos los robots. No, bueno, estos robots realmente no son robots, son plástico y se mueven de cierta forma. Ok, bueno, pues hablando pues de la infidelidad digital, pues, es un fenómeno cada vez más común. Y también es fuente de sufrimientos y preocupación en las relaciones de pareja. De hecho, hay relaciones largas ya, matrimonios, que han terminado por este tipo de infidelidades. Como que se van trabándola. Dificultad viviendo en los tiempos medios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo será infidel este, infidel esta, otra. Infideles, maten a los infideles. Es que yo soy tan fiel que hasta se me hace raro decir infidelidad. Se hace raro, pero pues no es palabra. Pues no. Pero bueno, ¿cómo se da esto? A veces puede ser no solamente por la nueva era, ¿no? Porque el engaño virtual no surge únicamente en los millennials y en la generación Z, que es la más nueva. De hecho, pues hay gente que utiliza el internet de una manera inadecuada desde hace muchos años, ¿no? No nos vamos a meter ahí, pero pues está la pornografía. La pornografía que hay muchas personas pues que están adictos a este problema, esta enfermedad, podría decir, ¿no? Y entonces, este tipo de personas, pues obviamente es muy fácil encontrarse con otra persona de manera virtual y pues cometer una infidelidad, ya sea virtual o de decir, ok, nos vamos a conocer y nos vamos a ver en tal lugar, ¿no? Sí, puede ser, aunque debe ser muy alarmante para una persona que no ha cumplido los 21 años de edad, encontrarse con los depredadores sexuales. Sí, que esos son muchos casos que obviamente yo creo que no he leído porcentajes, estadísticas, pero me imagino que debe ser muy alto las estadísticas de gente. Bueno, con que sean menores de 18 años. No, y con que sean, o sea, hombres, que son la mayoría, que dicen tener 17 años cuando tienen 40, ¿no? O sea, hay muchos casos de eso. Exacto, pero okay. O sea, puede ser un hombre de 65. Puede ser de más, puede lo que sea. Sí. Puede ser una mujer de 35. Puede ser de cualquier. O sea, lo que voy es que son. Pero sí. Viven para ser depredadores de alguien más. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, a nosotros nos tocó algo similar, ¿no? Alguien que usaba la red del trabajo en el que yo estaba, ¿no? Uh-huh. Y estaba buscando víctimas sexuales. ¿Te acuerdas de esto, Venus, o no? ¿En tu trabajo? En mi trabajo hace 17 años. ¿Alguien buscaba? Sí, alguien dejaba recados a las mujeres y se notaba que era un depredador sexual. Y le dije, no sé si te acuerdas de todo eso. Ah, sí, recuerdo. Pero la verdad yo no sé. Iba a casar, que lo iba a usar su ubicación y su IP para que lo encontrara la policía mexicana y se los iba a dejar ir, ¿no? Porque aparte, pues, o sea, totalmente abierto a ver lo que pasaba y se notaba que usaba hasta animales para atraer a sus víctimas, ¿no? ¿Como fotos de perritos, así? Sí, y decir que tenía un perrito, un gatito, no me acuerdo qué chingados. Bueno, pues sí que hay que tener mucho cuidado, sobre todo los que tal vez ahorita están en relaciones virtuales, asegúrense de que las personas con las que están chateando, charlando, me reí porque otra vez iba a decirlo mal, pues sean las personas que realmente están diciendo que son, ¿no? Para que no se hayan sorpresas. Vale. pues este cuate realmente desapareció después de que le hice la observación, ¿no? O sea, que le dije lo que le iba a pasar. O sea, que realmente no creo que lo estuviera haciendo como un chamaquito ni nada, no, o sea, se notaba que era un señor peligroso. Sí, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo en la internet, así que tengan mucho cuidado. Y bueno, pues en la infidelidad digital o las traiciones virtuales, pues se dan las traiciones, obviamente, las emociones furtivas y el refuerzo de la autoestima. Hay veces en que pues te estás con tu pareja y tal vez ya la rutina ya no te emociona, ya no te coquetea o viceversa, ¿no? Y de repente aparece una persona y te dice, ay, qué bonita, o qué guapo, oye, qué bien te ves, cuéntame tu vida, y empiezan a charlar, y eso hace que suba un poquito la autoestima de la persona con la que está chateando, ¿no? Pues sí. Y ahí es donde se viene, pues, después, una traición, si no se cuida el asunto, ¿no? Sí. Realmente sí, tengan mucho cuidado, y también, pues, si van a ser tramposos, pues por lo menos inviten a la pareja también a que haga lo mismo, ¿no? Para que sea pareja la cosa. Entonces ya no sería una traición eso. Exacto. O sea, pues se le quitaría parte de la atracción a lo que estoy haciendo. Así lo corta de golpe uno, ¿no? Pues digo. Dice Martín. Pienso yo que sería más que lo justo. Sí, sí. Bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. Let me finish this track. La mejor versión de ti le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, se acabó mi suerte. Los llantos que he causado los pago. Termino en un remix sufriendo por perderte. Es que estoy aquí observando la mejor versión de ti. Es el karma de la vida, bien lo que me toca. Fue que ya no eres mía, yo te haría mi esposa. Malgasté tu tiempo, arruiné tu cuento. Tú fuiste demasiado y yo poca cosa. Nadie, estoy aquí observando la mejor versión de ti. Yo te hice sufrir, tú viviste la peor versión de mí. La mejor versión. de mí. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tarde con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los engaños virtuales. Y bueno, la infidelidad digital, las traiciones, las emociones furtivas, se dan muy muy seguido hoy en día. La lobita me distrae. Y mucho tiene que ver ahora con las redes sociales, ¿cierto? O sea, a todos nos gusta que nos den comentarios bonitos, ¿verdad? Positivos. Y nos gustan los likes. Hay gente que simplemente no les gusta, pero hay otros que sí. O hay otras que sí. Y cuando suben tal vez una fotografía en la que la persona pues se ve muy bien, puede recibir muchos piropos, ¿no? Pienso que sí. Y cuando recibes piropos y tienes a gente que no conoces, pero que las conoces de Facebook, ahí se puede ver un problema, ¿no? Pues sí. O sea, obviamente estamos hablando de Facebook, que es una red social que tiene millones y millones de personas. Si no es que ya llegó a billones. Son y millones. Cada uno de ellos tiene un perfil donde tiene fotos, donde tiene comentarios, y es muy exclusivo de lo que quiere hacer la persona ahí en su perfil, ¿no? O sea, a veces lo comparte con mucha gente, a veces no. Sí, ahí se da pues el coqueteo digital, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que esa no nada más es la única plataforma, porque si le preguntas a la gente joven, pues dicen que Facebook ya pasó de moda, entonces. Desde hace años ya muchos jovencitos, sí, dicen, no, eso es para señores. Exacto, yo creo que se cansaron de que sus papás y sus tíos les dejaran comentarios ahí, ¿no? Sí. Es el clásico rompe relaciones. Es que ya hasta los abuelitos hoy en día tienen, no tengo nada en contra, ¿no? Pero tienen Facebook. Sí. Y se enojan si no les escribes, si no les contestas, ¿no? Sí, o sea, no quieren que seas exclusivo en tu perfil, quieren ser parte de ese perfil y de los comentarios. Y, sí, es increíble cómo se conecta con tanta gente que no pensarías que se meterían a algo virtual y ahí se la pasan. ¿Y a ti, por eso no usas mucho las redes sociales? No, yo no. Ya tienes mucha familia. Sí, tengo mucha familia, pero aparte, como que siento que hay cosas que son privadas. Ajá. Y le estar poniendo cada cosa que haces, así como que ya llega un momento en que se ya. Pues para eso son. Sí, por eso no las uso. Okay. No las voy a usar como se supone que deben de ser usadas, pues, ¿para qué? Entonces, la mayoría lo usa para relacionarse con los amigos, con la familia, para también conocer a gente nueva, inclusive tal vez un amor, ¿verdad? Hay mucha gente que están casados hoy en día y se conocieron a través de Facebook. Puede ser, la generación Facebook. ¿Facebookera? ¿Cómo le van a poner a sus hijos? Los buquitos. ¿Buquitos? Pues Facebook. ¿Cómo van a poner los Facebooks? Los Facebooks. Bueno, pues ya ese es otro tema, ¿no? Pero, ¿dónde se puede decir que está el límite de la infidelidad digital? ¿Dónde está el manual que nos dice, ok, vamos a diferenciar cuál es permisible y cuál no? ¿Cuál tipo de coqueteo, no? Hay trabajos... Esto me suena a un episodio de Seinfeld. Clásico de dónde son las reglas, cuáles son las reglas sociales. Ajá. Nadie las sabe, pero uno piensa que porque dice algo, pues ahí es donde se pinta la raya. Realmente, déjame decirte, no va a cambiar el mundo porque tú opines que la raya esté en uno o en otro de los bits digitales que se transfieren. Pues de hecho hay trabajos de investigación como el que fue realizado en el Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencias en Bangalore, en la India. Bangalore. Y lo dicen claro, dicen que la infidelidad en línea se percibe de manera tan traumática como la infidelidad real. No, vamos a profundizar un poco más en esto, ¿no? El mundo digital es el escenario de lo ambiguo y de la traición remota. La infidelidad digital se lleva a cabo a escondidas, o sea, que no sé, ¿no? Los que han sido infieles o que son infieles, o sea, pues me imagino que obviamente no lo hacían delante de su pareja, ¿no? O delante de los amigos, amigas que conocen, no, la bueno, familia. Lo curioso de esto es cuando comenzábamos con el chat, con los grupos de chateo, ¿no? O sea, el Messenger, con el ICQ, con muchos de estos lugares donde en la internet te podías meter a un cuarto virtual a charlar. Ajá. Realmente no había reglas. Ajá. Las reglas se iban poniendo a diario por la gente que manejaba esos servidores. Y ahí estaba bien aceptable para la gente que se metía a uno u otro lugar, aceptaba las reglas como venían. O sea, si te metes ahí, tú tenías que aceptar esas reglas. Yo me acuerdo que antes había grupos del MSN y MSN. que eran de foros. Conocían a los MSN. Ajá. MSN Groups. Andale. Grupos. Y había de edades. Yo me acuerdo que te tenías que meter y decías de 19. O de 21 años a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Y había grupos en que pues era gente ya adulta y que estaba socializando a través de la internet. No sé si eran solteros o solteras, pero pues de que había, ¿no? Sí. Ahora hay una aplicación que usan los gamers, sobre todo, para comunicarse con otra gente que los quiere escuchar. Ajá. Se llama Discord. Discord. Y realmente lo que puedes hacer usando esta aplicación es hablar con quien quiere hablar, pero sin que tú escojas a qué persona. ¿Con qué persona te vas a comunicar? Es así como una ruleta. Y cada vez que te conectas, puedes conectarte con alguien random. Uh-huh. Y el programa lo pone, o sea, te pone en conexión con alguien en el mundo. Uh-huh. Que está conectado a través de ellos. Y yo no lo he usado, pero pues tenía un compañero de trabajo que lo usaba bastante, porque son gay. Uh-huh. Y realmente es curioso porque ahora que ya dejó la compañía, la única forma para comunicarse con él de mi jefe es yendo a Discord. ¿Yendo a jugar? Esta aplicación. No, esta no tiene que, no tienes que jugar, es para uh-huh. chatear. Ah, ok. Es curioso, ¿no? Sí, es curioso. Pero bueno, de las cosas que ya se pueden considerar como infidelidad en el mundo digital es el sexting, que es el envío de mensajes o fotografías con alto contenido sexual a espaldas del otro, ¿no? Y de forma furtiva. O sea, que lo mandas sin que la otra persona se dé cuenta, se lo mandas a fulanito o a fulanita, ¿no? Y ya estuvo, ¿no? Entonces mucha gente dice, pues es que no, o sea, no estoy con la persona, ¿cómo puedes decir que esto es infidelidad? Mucha gente todavía pues tiene confusión, ¿no? De decir, ¿eso no es infidelidad digital? Sí es, ¿no? Porque cuando alguien está, cuando hay flirteo o coqueteo, subido de tono, ya sea por Instagram, por Facebook, por TikTok, o sea, por todas las, o sea, ya en cualquier formas. Plataforma que tengas un chat, se presta para eso, ¿no? Tal vez tú no vas a chatear con nadie. A jugar ajedrez, por ejemplo. Vas a jugar ajedrez y de repente del saludo con el calzón. Y de repente hay gente que sí. Te tira con el calzón, sí. Te tira con el calzón. Bueno, ¿cómo será la versión calzón de la ajedrez? Te tiran, ¿qué? Con el alfil, con la torre, el con el rey. Te quieren hacer una enrocada. Se quieren enrocar contigo. Ay, Marta. Okay. Bueno, pues, entonces. De hecho, pues por eso, toda aplicación, toda plataforma que tenga un chat se va a prestar para eso. Hay gente que pues como están solteros o les gusta coquetear, van a coquetearte. Así jueguen ajedrez, así estén en una clase en línea, así estén donde estén. Pues no, te digo. Pues yo digo que no. ¿Por qué no? Pues porque sí. Pues lo que pasa es que mientras trates de controlar a la gente de que no lo haga, más, no sé, ganas van a tener de hacerlo. ¿Por qué? Porque está tan prohibido que es por eso que lo hacen. Pero en el momento que les dices, ¿sabes qué? Ve, ándale, despeínate, disfrútalo. Ya como que pierde lo prohibido y pierde lo divertido, pienso yo, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, igual estoy hablando de lo que no. Tengo idea, pero pues yo creo que sí, ¿no? No, o sea, sí. Si te dicen, pues es como si te dijeran, a mí no me importa. Uh-huh. Entonces, pues no es como, no me lo estás haciendo a mí. Uh-huh. Pues me imagino que ya pierde esa propiedad de lo prohibido que tiene, ¿no? Pues sí, puede ser, ¿no? Como que si te dicen, piensa en negro y no pienses en blanco. Ah, blanco, ¿no? Algo así. Pero bueno, los coqueteos virtuales por lo general son considerados como traición a una pareja, sobre todo cuando obviamente estás casado o tienes una relación, ¿no? Con la infidelidad digital se pone vulnerable la confianza. Obviamente ya no logras confiar en tu pareja, ¿no? Porque ya no sabes si realmente, o sea, lo hace nada más por diversión, o lo hace porque ya no te quiere, o lo hace porque piensa que tal vez haciendo eso va a ser más feliz. Sí, quién sabe. quién sabe, ¿no? Es que pueden haber tantas razones. Está psicológicamente mal, necesita una compañera, un compañero, necesita alguien en la soledad. O sea, hay muchas razones. Por ejemplo, los que trabajan lejos y se la pasan viajando, o sea, pues también, ¿no? Uh-huh. O sea, es una chinga para esa persona estar lejos. Aunque no quieras, estás lejos. Entonces, pues, obviamente hay muchas, muchas razones diferentes. Sí, y bueno, también sabemos que cuando haces esos coqueteos por internet, cuando mandas mensajes ya pues subiditos de tono, le haces daño a la otra persona, a tu pareja, ¿no? O sea, que no hay que decir, pues no pasó nada. O sea, si le coqueteas a alguien teniendo tu pareja, eso ya es infidelidad. ¿Se te hace? Claro. ¿O tú qué piensas? ¿Que no? Si le coqueteas a... No lo pienso mucho. No pienso mucho acerca de esto. Entonces, si le coqueteo, sí, estoy de acuerdo. Estás haciendo algún tipo de daño virtual. Estás así traicionando virtualmente. Tus moneditas virtuales empiezan a bajar, ¿no? ¿Te imaginas que hubiera un juego de fidelidad? Pues así, ¿no te acuerdas que era más o menos el Ralph? ¿Cómo se llamaba? ¿Smash Ralph o cómo se llamaba? No me recuerda. Que básicamente pues eran personas reales que se metían a las máquinas a hacer los personajes, pero cuando se terminaba el día se iban a sus casas, ¿te acuerdas? Creo que sí. ¿Cuál era? Oh. Ahorita como que, ¿sabes qué imágenes se me vinieron? La de la película del Lego. Cuando salía, ¡buenos días! No, cuando... También. Cuando están en la fiesta de... ¿Invitaron? No. Que nadie invitó a Batman. Nos fuimos por la tangente, ¿no? Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con este tema. ¿Y ustedes qué opinan? ¿El coqueteo digital se podría decir que es una infidelidad? ¿La consideras una infidelidad? O pues tal vez dices, no, es pura diversión. También la de Scott Pilgrim vs. The World, también. Ah, esa también. También la quitan las monedas. Esa película a mí me costaba un poco entenderle porque parecía un juego de maquinita. De caricaturas. Bueno. Bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Adiós, si de mi lado ella te robó. ¿No ves como quisiera ser más como ella. Debí haber llamado más y tal vez tendría su lugar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 49 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte y ya nos encontramos en el último segmento. ¿Puedes creerlo, Marte? Sí, acabamos de comenzar. Pues sí, pero este es un tema que tiene bastante donde agarrar. Ahí por donde le tires, pues hay cosas. Cae la pedrada. ¿O cómo es? ¿O cae el pájaro? Si le tiras al pájaro, cae la piedra, pero también cae el pájaro. ¿No? Es que hay un dicho, algo así, ¿eh? Como es la piedra. Ya déjala. Ay, como es la piedra. Esa es la idea. Como el chiste, ¿no? No, ya. No enredarme más. Ok, bueno, decíamos entonces que la infidelidad no supone en exclusiva traicionar pues sexualmente a la pareja, también implica buscar intimidad en otra persona diferente a esa con quien uno ya tiene compromiso. Entonces, por eso es de que el engaño virtual obviamente es considerado un factor ya, ¿no? Para que las personas que están casadas puedan divorciarse y decir, fue por infidelidad así, ¿no? No sé cómo le llamarán, digital, tal vez, así. pero ya es un motivo, o sea, que por las investigaciones, o sea, porque igual se afecta a la persona, obviamente se siente engañada, traicionada, como si fuera una forma más de hacer dinero de los abogados, ya sabemos. Pues lo que sea, pero pues lo que decide es la pareja, ¿no? Sí, o sea, si se separan o no, o sea. Sí, obviamente, pero a lo que voy es, donde hay un término legal de por medio es porque hay dinero de por medio. Sí, sí, sí. O sea, hay de todo, ¿no? Porque también si vas con un psicólogo, tal vez el psicólogo te dice, o sea, a ver, vamos a poner en contexto. Sí, y esto traumas, pues tal vez realmente no es una infidelidad, te van a decir, pero si tú te sientes la traición. Ay, Marte. Pero bueno, sí, no, me imagino que ha de haber mucha gente que se es afectada gravemente con este problema. Sí, sobre todo cuando hay intercambios, por ejemplo, de likes, como ya decíamos, por comentarios, conversaciones íntimas, pues la mayoría de las personas no buscan engañar a su pareja, pero pues terminan haciéndolo, ¿no? Por caer en este jueguito, ¿no? Como que es una trampa que si caes, probablemente pues muerdes el anzuelo, ¿no? Sí, me imagino. Es que pues, ¿qué más se puede decir? O sea, la gente que quiere hacer trampa, pues va a hacer trampa. Sí, a veces también lo hacen porque quieren reforzar su autoestima, porque les gusta tener esa experiencia de enamoramiento, de adrenalina, y buscan esa emoción furtiva, dando ilusión a un momento, pues el día, por decir, ah, mira, esta persona me dijo que me veo muy bien, me pregunta que cómo estoy, y empiezan ahí con ese tipo de conversaciones, ¿no? Y para una persona que tiene baja autoestima, pues eso es como que, una subidita, ¿no? Una rayita de autoestima, y se empiezan a confundir. Y se vuelven adictos también. Y se vuelven adictos o adictas. Sí, yo me imagino que hay mucha gente que vive a través de sus redes sociales, ¿no? Que ni siquiera salen a ningún lado. Ahí tenemos los de Catfish, que hemos visto muchos episodios. Sí, buenísimos. Que realmente son dos personas, una en línea y otra digital. O sea, bueno, una en línea y otra en su vida real, si es que la tienen. Sí, esa serie que hay, es mexicana, es colombiana, es americana. Hay cuatro versiones distintas de eso. Hay brasileira, creo también, ¿no? Sí, sí, sí. Hay de todo ya. Pero sí están buenas. Bueno, la rusa. No sé cuáles son esas, pero las que sí hemos visto fue la colombiana, la americana y la mexicana. Y la brasileña, que más o menos entendía, ¿no? Pero si ustedes quieren ver un poquito más acerca de lo que estamos hablando, vean esa serie, porque... O la película. O la película de Catfish. Que empezó todo. Empezó el hecho de que MTV tuviera una serie llamada Catfish. No, que tuviera la película. Por eso, la película fue primero. Ajá. Después fue la serie. Ajá. Y fue porque el joven que hizo la película tipo documental fue que lo engañaron a él, ¿no? Exactamente. Fue una de las víctimas. Estas personas que se aprovechan. Así es, así que no nada más son los hombres, también pues hay mujeres, ¿no? Vivimos muchas de mujeres también que, o sea, llegan a mentir a tal grado de que tengo 20 años y la señora tenía 43 y decía, pero esta foto tienes el cabello rubio y eres blanca. Y es que yo soy blanquita. Y está bien morenita la señora. Y con el cabello oscuro. Y dice, es que yo lo tengo rubio. Y los ojos, ¿por qué salen verde? No, es que los tengo claros. O sea, nada. O sea, se meten tan realmente en un papel. Que dices tú, sí, no, eso no es normal ya, ¿no? Ya no. Entonces dices tú, ¿qué pasa ahí en la mente de esa persona? Se les termina... Bueno, están tan enfocados en conseguir algo de gratificación que realmente no les importa. Bueno, pero cuando ya te descubres, muchos dicen, no, pues sí, no soy, soy esto, ¿no? Soy esta persona, pero a tal grado decir, ¿no? Ahí está el regalo. Ay, no, es que está buenísimo. Vean los colombianos, Catfish Colombia, tienen muchos episodios, pues, divertidos, ¿no? Sí, busquen. Para uno, el espectador, para los que los vivieron, pues no creo. ¿Cómo se llamaba? Creo. Amalia. Era una reina de belleza de alguna de las capitales, de alguna de los estados. Sí, y era conductora también de televisión. Sí, algo así. Y entonces estaba buscando a quién se estaba haciendo pasar por ella, ¿no? Así es. Y fue así como una carambola de tres o cuatro bandas este programa. Ay, estuvo bueno. Pero bueno, es por eso que el universo digital pues es más sencillo que el mundo real. Mucha gente pues empieza a mentir, mucha gente pues empieza a ir contando una vida que no tienen, que no son. Y buscan obviamente cumplir con la compatibilidad de la otra persona que tal vez sí está siendo sincera, ¿no? Sí. Porque siempre hay un lado. Exacto, siempre hay alguien que se engancha en esa situación. Y a veces pues la persona que está fingiendo ser alguien más también se engancha. Uh-huh. O sea, a veces es ese el hecho de que pues, te siguen mintiendo porque realmente quieren algo contigo y no dejan ir de esa fantasía, ¿no? Sí, empiezan tal vez mandándote mensajes, poniéndote comentarios, pidiendo tu número de teléfono. Hoy en día que te piden el WhatsApp, ¿no? Sí, no, es cañón, ¿no? Porque ahora, sí, pues a cualquier hora te pueden encontrar en línea o en tu teléfono, o simplemente no te puedes esconder. O bueno, digo, de la gente que les han de llamar a la mitad de la noche, ha de ser horrible que te... Qué feo, ¿no? Que te despierten así, ¿no? Sí. Se me antojó ver Catfish. Sí, pues sí, obviamente lo que vas a hacer después de esto. No, pues no podemos verlo, ¿no? ¿O sí? Sí, ¿por qué no? No tenemos MTV. Tenemos MTV en una de las aplicaciones. Ah, ok. Bueno, pues se los recomendamos, ¿no? Para que, pues, completen este tema. Que pues ya, Marte, ya estamos a solo 2 minutos de finalizar el programa. Lo empezamos un poquito más tarde. Y sin el lobo. Y sin el lobo. Sin interrupciones. Sí. Sin el balcón del lobo. Sí, hoy no hubo terapia lobina. Nada. ¿No? Nada. No hubo el día de hoy. Pero bueno, nada más ya para concluir, pues tengan mucho cuidado. Ya sabemos que de lo que estábamos hablando, pues sí se puede considerar que es una infidelidad, o sea que hay gente que realmente pues sufre por este tipo de situaciones. Las parejas obviamente terminan y pues a veces por subirte la autoestima como que no vale la pena terminar una relación que tal vez le has invertido pues mucha dedicación, mucho tiempo, amor, ¿no? Cariño. Como para que, porque me dijeron qué bonita estás, ya por eso vas a caer, ¿no? Puede ser. O sea, obviamente para la gente que realmente tiene una relación en vida, pues cosechen esa relación, porque realmente es la que vale, ¿no? Exacto, hay que regar esa relación. No regarla de la regué. No, yo dije cosecharla, o sea, buscarla, apapachar esa relación. Ah, okay. ¿Tú la apapachas? Bastante. Ah, okay. Bueno, pues con esto llegamos al final, Marte. Llegamos al final y espero que les haya gustado el programa. Si no les gustó, pues díganos qué tema les gustaría que tocáramos en la página www.sexyloveradio.com, la pestaña de contáctenos, o también nos pueden escribir en Facebook, que nos pueden encontrar como Sexy Love Radio, nos pueden mandar un inbox o un comentario ahí en los posts de la publicación. Y también pueden ir al archive a buscar nuestros podcasts. Bueno, digo, de los podcasts que tienes en la página web. Sí, ahí están todos en nuestra página web, www.sexyloveradio.com. Ahí están todas las grabaciones de los programas y este programa, la grabación va a estar disponible el día de mañana a las 12 del mediodía. O sea que lo van a poder escuchar a la hora que ustedes quieran y puedan y lo puedan compartir también, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Marte, antes de despedirnos? Nada, que tengan una buena tarde y que sean cuidadosos, si van a tener relaciones virtuales, usen protección virtual. Un buen antivirus, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos el programa de Venus versus Marte. Hasta la próxima. Bye bye. Has escuchado el programa Venus versus Marte.